Capítulo segundo. Penas y goces futuros. La nada. Vida futura. Intuición de las penas y goces futuros. Intervención de Dios en las penas y recompensas. Naturaleza de las penas y goces futuros. Penas temporales. Expiación y arrepentimiento. Duración de las penas futuras. Resurrección de la carne. Paraíso, infierno y purgatorio. La nada. Vida futura. 958. ¿Por qué el hombre tiene instintivamente horror a la nada? Porque la nada no existe. 959. ¿De dónde viene al hombre el sentimiento instintivo de la vida futura? Ya lo hemos dicho. Antes de su encarnación, el espíritu conocía todas esas cosas, y el alma conserva un recuerdo vago de lo que sabe y ha visto en su estado de espíritu. 393. En todas épocas el hombre se ha ocupado de su porvenir de ultratumba, y esto es muy natural. Cualquiera que sea la importancia que dé a la vida presente. No puede menos de considerar lo corta que es y precaria sobre todo, puesto que puede ser interrumpida a cada instante y nunca está cierto del día de mañana. ¿Qué se hace de él después del instante fatal? La cuestión es grave, pues no se trata de algunos años, sino de la eternidad. El que debe pasar largos años en un país extraño se ocupa de la posición que en él tendrá. ¿Cómo no nos hemos de ocupar de la que tendremos, al dejar este mundo, puesto que es para siempre? La idea de la nada tiene algo que repugna a la razón. El hombre más despreocupado durante su vida, al llegar al momento supremo, se pregunta lo que va a ser de él, e involuntariamente espera. Creer en Dios sin admitir la vida futura sería un contrasentido. El sentimiento de una existencia mejor se encuentra en el foro interior de todos los hombres, y Dios no lo puede haber puesto allí en vano. La vida futura implica la conservación de nuestra individualidad después de la muerte. ¿Qué nos importaría, en efecto, sobrevivir a nuestro cuerpo, si nuestra esencia moral debiera perderse en el océano de lo infinito? Para nosotros serían las mismas consecuencias que la de la nada. Intuición de las penas y goces futuros. 960. ¿De dónde procede la creencia que en todos los pueblos se encuentra de las penas y recompensas futuras? Siempre es lo mismo. Presentimiento de la realidad dado al hombre por el espíritu encarnado en él. Porque, sabedlo, no en vano os habla una voz interior. Vuestra desgracia es la de no escucharla siempre. Si pensaseis en ella bien a menudo, seríais mejores. 961. ¿Cuál es el sentimiento que en el acto de la muerte predomina en el mayor número de los hombres, la duda, el temor o la esperanza? La duda en los escépticos endurecidos, el temor en los culpables y la esperanza en los hombres de bien. 962. ¿Por qué hay escépticos, siendo así que el alma da al hombre el sentimiento de las cosas espirituales? Hay menos de los que se creen. Muchos se hacen los despreocupados por orgullo durante la vida, pero en el acto de morir no son tan fanfarrones. La consecuencia de la vida futura es la responsabilidad de nuestros actos. La razón y la justicia nos dicen que, en el reparto de la dicha a que aspira todo hombre, no pueden ser confundidos los buenos y los malvados. Dios no puede querer que los unos gocen sin trabajo de los bienes a que solo con esfuerzo y perseverancia llegan los otros. La idea que Dios nos da de su justicia y de su bondad por la sabiduría de sus leyes, no nos permite creer que el justo y el malvado sean para él iguales, ni dudar que reciban un día, aquel la recompensa y este el castigo del bien o del mal que hayan hecho. Y por esto el sentimiento innato que tenemos de la justicia nos da la intuición de las penas y recompensas futuras. Intervención de Dios en las penas y recompensas. 963. ¿Dios se ocupa personalmente de cada hombre? ¿No es demasiado grande y nosotros demasiado pequeños, para que cada individuo en particular tenga importancia a sus ojos? Dios se ocupa de todos los seres que ha creado, por pequeños que sean. Nada es demasiado pequeño para su bondad. 964. ¿Necesita Dios ocuparse de cada uno de nuestros actos para recompensarnos o castigarnos, y no son insignificantes para Él la mayor parte de esos actos? Dios tiene sus leyes que arreglan todas vuestras acciones. Si las violáis, culpa vuestra es. Es indudable que, cuando un hombre comete un exceso, Dios no pronuncia un fallo contra él para decirle, por ejemplo: has sido un glotón, voy a castigarte. Pero ha trazado un límite. Las enfermedades y con frecuencia la muerte son consecuencia de los excesos. Este es el castigo, que resulta de la infracción de la ley. En todo sucede lo mismo. Todas nuestras acciones están sometidas a las leyes de Dios, no hay ninguna, por insignificante que nos parezca, que no pueda ser violación de semejantes leyes. Si sufrimos las consecuencias de esa violación, no debemos quejarnos más que de nosotros mismos, que nos constituimos en artífices de nuestra dicha o desdicha futura. Esta verdad se hace sensible por medio del siguiente apólogo. Un padre da a su hijo educación e instrucción, es decir, los medios de saber conducirse. Cédele un campo para que lo cultive y le dice: esta marcha has de adoptar, y además aquí tienes todos los aperos necesarios para que, haciendo fértil este campo, asegures tu subsistencia. Te he dado instrucción para que comprendas semejantes reglas. Si las sigues, tu campo te producirá mucho y te asegurará el descanso en la ancianidad. Si no, nada te producirá y morirás de hambre. Dicho esto, le deja obrar a su gusto. No es cierto que el campo producirá en razón a los cuidados que se empleen en el cultivo, y que toda negligencia redundará en perjuicio de la cosecha. El hijo será, pues, en su ancianidad feliz o desgraciado según que haya seguido o descuidado la regla que su padre le ha trazado. Dios es más previsor aún, porque nos advierte a cada instante si hacemos mal o bien, nos manda espíritus para que nos inspiren, pero nosotros no los escuchamos. Hay también esta diferencia. Dios da siempre al hombre recursos en sus nuevas existencias para reparar sus pasados errores, mientras que el hijo de que hablamos, carece de ellos, si ha empleado mal su tiempo. Naturaleza de las penas y goces futuros. 965. ¿Las penas y goces del alma después de la muerte, tienen algo de material? No pueden ser materiales, puesto que el alma no es materia. El sentido común lo dice. Esas penas y goces nada tienen de carnal, y sin embargo, son mil veces más agudas de las que experimentáis en la tierra, porque el espíritu, una vez desprendido, es más impresionable. La materia no embota ya sus sensaciones. 237 a 257, 966. ¿Por qué se forma a menudo el hombre una idea tan grosera y tan absurda de las penas y goces de la vida futura? Inteligencia no bastante desarrollada aún. ¿Comprende el niño como el adulto? Por otra parte, depende también de lo que se le ha enseñado. En esto es donde se hace necesaria la refier. Vuestro lenguaje es muy incompleto para expresar lo que está fuera de vosotros. Han sido necesarias comparaciones, y vosotros habéis tomado por realidades esas imágenes y figuras. Pero a medida que el hombre se ilustra, su pensamiento comprende las cosas que no puede expresar su lenguaje. 967. ¿En qué consiste la felicidad de los espíritus buenos? En conocer todas las cosas. En no tener ni odio, ni celos, ni envidia, ni ambición, ni ninguna de las pasiones que hacen desgraciados a los hombres. El amor que los une es para ellos origen de suprema felicidad. No experimentan ni las necesidades, ni los sufrimientos, ni las angustias de la vida material. Son felices por el bien que hacen. Por lo demás, la felicidad de los espíritus es siempre proporcionada a su elevación. Solo los espíritus puros gozan de la felicidad suprema, es cierto. Pero todos los otros no son desgraciados. Entre los malos y los perfectos hay una infinidad de grados en que los goces son relativos al estado moral. Los que están bastante adelantados comprenden la felicidad de los que han llegado antes que ellos. Aspiran a ella, pero siendo esta un objeto de emulación, no celosos. Saben que de ellos depende lograrla y con este fin trabajan, pero con la tranquilidad de la buena conciencia, y son felices por no tener que sufrir lo que sufren los malos. 968. ¿Colocáis la carencia de necesidades materiales en el número de las condiciones de felicidad de los espíritus? Pero la satisfacción de semejantes necesidades, ¿no es para el hombre origen de goces? Sí, los goces del bruto, y el no poder satisfacerlos es para ti un tormento. 969. ¿Qué debe entenderse cuando se dice que los espíritus puros están reunidos en el seno de Dios, y ocupado en cantar sus alabanzas? Esa es una alegoría que pinta la inteligencia que tienen de las perfecciones de Dios, porque lo ven y lo comprenden. Pero que no debe tomarse literalmente como tampoco muchas otras. Desde el grano de arena, todo canta, es decir, proclama el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Pero no creas que los espíritus bienaventurados estén en eterna contemplación. Esto sería una dicha estúpida y monótona, y además la del egoísta, puesto que su existencia sería una inutilidad sin término. Están libres ya de las tribulaciones de la existencia corporal, lo cual es un goce, y además, según tenemos dicho, conocen y saben todas las cosas y aprovechan la inteligencia que han adquirido para favorecer el progreso de los otros espíritus. Esta es su ocupación y al mismo tiempo un goce. 970. ¿En qué consisten los sufrimientos de los espíritus inferiores? Son tan variados como las causas que los han producido, y proporcionados al grado de inferioridad como los goces lo son al de superioridad. Pueden resumirse así: envidiar todo lo que les falta para ser felices sin poder obtenerlo. Ver la dicha sin poder alcanzarla, pesar, celos, rabia y desesperación producidos por lo que les priva de ser felices. Remordimientos y ansiedad moral indefinibles. Desean todos los goces sin poder satisfacerlos, lo cual los atormenta. 971. ¿Es siempre buena la influencia que ejercen unos espíritus en otros? Buena siempre de parte de los espíritus buenos, no hay que decirlo. Pero los espíritus perversos procuran alejar del camino del bien y del arrepentimiento a los que creen susceptibles de dejarse arrastrar, y a quienes, durante la vida, han arrastrado al mal con frecuencia. ¿De modo que la muerte no nos libra de la tentación? No. Pero la acción de los espíritus malos es mucho menor en los otros espíritus que en los hombres, porque no tienen por auxiliares a las pasiones materiales. 996, 972. ¿De qué medio se valen los espíritus malos para tentar a los otros no teniendo el auxilio de las pasiones? Si éstas no existen materialmente, existen aún en el pensamiento de los espíritus atrasados. Los malos fomentan esos pensamientos, arrastrando a sus víctimas a los lugares, donde se les presenta el espectáculo de esas pasiones y de todo lo que puede excitarlas. ¿Pero de qué sirven semejantes pasiones, pues que no tienen otro objeto real? Este es cabalmente su suplicio. El avaro ve oro que no puede poseer. El licencioso orgías en las que no puede tomar parte, y el orgulloso honores que codicia y no puede disfrutar. 973. ¿Cuáles son los mayores sufrimientos que pueden experimentar los espíritus? No hay descripción posible de los tormentos morales con que son castigados ciertos crímenes. El mismo que los experimenta tendría trabajo en daros una idea de ellos. Pero el más horrible indudablemente es la creencia de estar eternamente condenado. El hombre se forma, según el estado de su inteligencia, una idea más o menos elevada de las penas y goces del alma después de la muerte. Mientras más se desarrolla la inteligencia, más se depura y se desmaterializa aquella idea. Comprende las cosas desde un punto de vista más racional, y cesa de tomar literalmente las imágenes del lenguaje figurado. La razón más ilustrada, demostrándonos que el alma es un ser del todo espiritual, nos dice, por lo mismo, que no puede ser afectada por las impresiones que solo en la materia obran. Mas no se sigue de aquí que esté exenta de sufrimientos, ni que no reciba castigo por sus faltas. 237. Las comunicaciones espiritistas producen el resultado de mostrarnos el estado futuro del alma no como una teoría, sino como una realidad. Ponen ante nuestros ojos todas las peripecias de la vida de ultratumba. Pero nos las ofrecen también como consecuencias perfectamente lógicas de la vida terrestre, y, aunque desprovistas del aparato fantástico creado por la imaginación de los hombres, no son menos penosas para los que han hecho mal uso de sus facultades. La diversidad de semejantes consecuencias es infinita. Pero, en tesis general, puede decirse: cada uno es castigado por donde ha pecado. Así es que unos lo son por la vista incesante del mal que han hecho. Otros por los pesares, el temor, la vergüenza, la duda, el alejamiento, las tinieblas, el alejamiento de los seres queridos, etc. 974. ¿De dónde procede la doctrina del fuego eterno? Imagen, como muchas otras, tomada de la realidad. ¿Pero ese temor no puede producir buen resultado? Mira si contiene a muchos, aun entre aquellos que lo predican. Si enseñáis cosas que más tarde rechaza la razón, producís una impresión que no será duradera ni saludable. El hombre, impotente para dar a comprender con su lenguaje la naturaleza de aquellos sufrimientos, no ha encontrado comparación más enérgica que la del fuego. Porque para él el fuego es el tipo de los más crueles suplicios y el símbolo de la acción más enérgica. Por esta razón la creencia en el fuego eterno se remonta a la más alta antigüedad, y los pueblos modernos la han heredado de los antiguos. Por esta razón también dice en su lenguaje figurado, el fuego de las pasiones, abrasarse de amor, de celos, etc. 975. ¿Los espíritus superiores comprenden la dicha del justo? Sí, y esto es lo que origina su suplicio, porque comprenden que están privados de ella por culpa suya. Por esto el espíritu, separado de la materia, aspira a una nueva existencia corporal. Porque cada existencia, si la emplea bien, puede abreviar la duración de aquel suplicio. Entonces es cuando elige las pruebas por cuyo medio podrá expiar sus faltas. Porque, sabedlo bien, el espíritu sufre por todo el mal que ha hecho, o cuya causa voluntaria ha sido, por todo el bien que hubiera podido hacer y no hizo, y por todo el mal que resulta del bien que no ha hecho. El espíritu errante no tiene ya velo, está como fuera de la bruma y velo que le aleja de la dicha, sufriendo entonces más, porque comprende cuán culpable ha sido. Para él no existe ya ilusión, sino que ve la realidad de las cosas. El espíritu errante abarca por una parte, todas sus existencias pasadas, y por otra, ve el porvenir prometido y comprende lo que le falta para llegar a él. Tal como un viajero que ha llegado a la cumbre de la montaña, ve el camino recorrido y el que le falta que recorrer para llegar al término. 976. La presencia de los espíritus que sufren, no es para los buenos causa de aflicción, ¿y qué viene entonces a ser su dicha, estando perturbada? No es aflicción, puesto que saben que el mal concluirá. Ayudan a los otros a mejorarse y les tienden la mano. Esta es su ocupación y un goce cuando obtienen buen resultado. Concíbese esto de los espíritus extraños e indiferentes. Pero el espectáculo de los pesares y sufrimientos de aquellos a quienes han amado en la tierra, ¿no perturba su dicha? Si no presenciaran esos sufrimientos, sería porque os fueran extraños después de la muerte. La religión os dice que las almas os ven, pero consideran vuestras aflicciones desde otro punto de vista, pues saben que esos sufrimientos son útiles a vuestro progreso, si los soportáis con resignación. Aflíjense, pues, más de la falta de valor que os detiene, que de los sufrimientos en sí mismos que solo son pasajeros. 977. No pudiendo los espíritus ocultarse recíprocamente sus pensamientos, y siéndoles conocidos los actos de la vida, parece que el culpable está perpetuamente ante su víctima. No puede ser de otro modo, el sentido común lo dice. La divulgación de todos nuestros actos reprensibles, y la perpetua presencia de los que de ellos han sido víctimas, son un castigo para el culpable. Más grande de lo que se cree, pero hasta que haya expiado sus faltas, ya como espíritu, ya como hombre en nuevas existencias corporales. Mostrándose ha descubierto todo nuestro pasado, cuando estamos en el mundo de los espíritus, el bien y el mal que hayamos hecho serán igualmente conocidos. En vano querrá el que ha hecho mal sustraerse a la mirada de sus víctimas. La inevitable presencia de estas serán para él un castigo y un remordimiento incesante hasta que haya expiado sus culpas, al paso que el hombre de bien, por el contrario, no encontrará por doquiera más que miradas amigas y benévolas. En la tierra, no hay mayor tormento para el malvado que la presencia de sus víctimas, y por esto la evita sin cesar. ¿Qué no ha de ser, pues, cuando, disipada la ilusión de las pasiones, comprenda el mal que ha hecho, vea descubiertos sus más secretos actos, desenmascarada su hipocresía y no puede evitar ese espectáculo? Al paso que el alma del hombre perverso es presa de la vergüenza, del pesar y del remordimiento, la del justo goza de perfecta serenidad. 978. El recuerdo de las faltas que el alma haya podido cometer, cuando era imperfecta, ¿no perturba su dicha aún después que se ha purificado? No, porque ha redimido sus faltas y salido victoriosa de las pruebas a que con este fin se había sometido. 979. Las pruebas que aún se han de sufrir para terminar la purificación, ¿no son para el alma una amenaza terrible que perturba su dicha? Para el alma impura aún, sí, y por esto no puede disfrutar de una dicha perfecta. Pero para la que está ya elevada, la idea de las pruebas que le restan por sufrir nada tiene de penoso. El alma que ha llegado ya a cierto grado de pureza participa ya de la dicha. Penétrala un sentimiento de dulce satisfacción. Es feliz por todo lo que ve y la rodea. Descórrese para ella el velo de los misterios y de las maravillas de la creación, y las perfecciones divinas se le presentan en todo su esplendor. 980. El lazo simpático que une a los espíritus de un mismo orden, ¿es para ellos origen de felicidad? La unión de los espíritus que simpatizan para el bien es para ellos uno de los mayores goces. Porque no temen ver perturbada esa unión por el egoísmo. Forman, en el mundo completamente espiritual, familias de un mismo sentimiento, y en esto es en lo que consiste la dicha espiritual, como en vuestro mundo os agrupáis por categorías, y disfrutáis de cierto placer cuando os veis reunidos. El afecto puro y sincero que experimentan y de que son objeto es origen de felicidad, porque no hay en ella amigos falsos e hipócritas. El hombre disfruta de las primicias de esa dicha en la tierra cuando encuentra almas con las cuales puede confundirse en pura y santa unión. En una vida más purificada semejante dicha será inefable e ilimitada, porque no encontrará más que almas simpáticas, a quienes no enfriará el egoísmo. Porque todo es amor en la naturaleza, y quien lo mata es el egoísmo. 981. ¿Hay, en el estado futuro del espíritu, alguna diferencia entre el que, durante la vida, temía la muerte, y el que la ve con indiferencia, y hasta con alegría? La diferencia puede ser muy grande. Pero desaparece, obstante, ante las causas que engendran ese temor o ese deseo. Ya se la tema, ya se la desee, puede uno ser movido a ello por muy diversos sentimientos, y estos son los que influyen en el estado del espíritu. Es evidente, por ejemplo, que en el que desea la muerte solo porque en ella ve el término de sus tribulaciones, es ese deseo una especie de murmuración contra la providencia y contra las pruebas que ha de sufrir. 982. Es preciso hacer profesión de espiritismo y de creer en las manifestaciones, para asegurar nuestra suerte en la vida futura. Si así fuese, seguiríase que todos los que en él no creen, o que no han estado en disposición de ilustrarse sobre el particular, estarían desheredados, lo que es absurdo. El bien es lo que asegura la suerte venidera, y el bien es siempre bien, cualquiera que sea el camino que a él conduzca. 165, 799. La creencia en el espiritismo ayuda a mejorarnos fijando las ideas sobre ciertos puntos del porvenir. Apresura el progreso de los individuos y de las masas, porque nos permite hacernos cargo de lo que algún día seremos, es un punto de apoyo, una luz que nos guía. El espiritismo enseña a soportar las pruebas con paciencia y resignación. Aparta de los hechos que pueden retardar la dicha futura, y así es como ésta contribuye. Pero no hay que decir que sin él no pueda conseguirse aquella. Penas temporales. 983. El espíritu que expía sus faltas en una nueva existencia, no experimenta sufrimientos materiales, y si esto es así, es exacto decir que después de la muerte, solo sufrimientos morales experimenta el alma. Es cierto que, cuando el alma está reencarnada, son un sufrimiento para ella las tribulaciones de la vida. Pero solo el cuerpo sufre materialmente. Con frecuencia decís del que ha muerto que ya no sufre, y esto no siempre es cierto. Como espíritu, no experimenta dolores físicos. Pero, según las faltas que haya cometido, puede sentir dolores morales más agudos, y en una nueva existencia puede ser más desgraciado aún. El mal rico pedirá limosna, siendo presa de todas las humillaciones, y el que abusa de su autoridad y trata a sus subordinados con desprecio y dureza, se verá obligado a obedecer a un amo más duro aún que lo fue él. Todas las penas y tribulaciones de la vida son expiación de faltas de otra existencia, cuando no son consecuencia de las de la actual. Cuando dejéis este mundo lo comprenderéis. 273,393, 399 Y hombre que se cree feliz en la tierra, porque puede satisfacer sus pasiones, es el que menos esfuerzos hace para mejorarse. A menudo expía desde esta vida esa dicha efímera, pero indudablemente la expiará en otra existencia de todo punto material. 984. ¿Las vicisitudes de la vida son siempre castigo de faltas actuales? No. Ya hemos dicho que son pruebas impuestas por Dios, o escogidas por vosotros mismos en estado de espíritu y antes de vuestra encarnación, para expiar las faltas cometidas en otra existencia. Porque nunca las infracciones a las leyes de Dios, y sobre todo a la ley de justicia, quedan impunes. Si no es en esta vida, necesariamente será en otra, y por esta razón el que para vosotros es justo es a menudo castigado por su pasado. 393. 985. ¿La reencarnación del alma en un mundo menos grosero es una recompensa? Es consecuencia de su purificación. Porque, a medida que los espíritus se depuran, se reencarnan en mundos más y más perfectos, hasta que se hayan desprendido de toda clase de materia y lavado de todas sus manchas, para gozar eternamente de la felicidad de los espíritus puros en el seno de Dios. En los mundos en que es menos material la existencia, las necesidades son menos groseras y menos vivos todos los sufrimientos físicos. Los hombres no sienten las malas pasiones que, en los mundos inferiores, siembran la enemistad entre ellos. Careciendo de motivo de odio y celos, viven pacíficamente. Porque practican la ley de justicia, de amor y de caridad. Y no sienten los disgustos y cuidados que engendran la envidia, el orgullo y el egoísmo, y que atormenta nuestra existencia terrestre. 172, 182, 986. El espíritu que ha progresado en su existencia terrestre, ¿puede reencarnarse en el mismo mundo? Sí, si no ha podido cumplir su misión, y él mismo puede pedir terminarla en una nueva existencia, pero entonces no es una expiación. 173, 987. ¿Qué se hace del hombre que, sin hacer mal no hace, empero, nada para sacudir el yugo de la materia? Puesto que ningún paso da hacia la perfección, debe empezar una existencia de la clase de la que ha terminado. Permanece estacionario, y he aquí cómo puede prolongar los sufrimientos de la expiación. 988. Hay personas cuya vida corre en completa calma y que, no teniendo que hacer nada por sí mismas, están libres de cuidados. ¿Esa existencia feliz, prueba que nada tienen que expiar de otra anterior? ¿Conoces muchos de esos? Si lo crees, te engañas, pues solo aparente es con frecuencia la calma. Pueden haber escogido semejante existencia. Pero cuando la terminan, se aperciben de que no les ha servido para progresar, y entonces, como el perezoso, sienten el tiempo que han perdido. Sabed que solo por medio del trabajo puede el espíritu adquirir conocimientos y elevarse. Si se duerme en la incuria, no progresa. Aseméjase a aquel que necesita trabajar, según vuestras costumbres, y que se pone a pasear o se acuesta con la intención de no hacer nada. Sabed también que cada uno habrá de dar cuenta de la inutilidad voluntaria de su existencia. Esa inutilidad es siempre fatal para la dicha venidera. La suma de esta, está en razón de la suma del bien que se ha hecho, y la del mal está en razón del mal y de las desgracias causadas. 989. Hay gentes que sin ser positivamente malas, hacen desgraciados a todos los que las rodean, por su carácter. ¿Qué les resultará de ello? Ciertamente que esas gentes no son buenas, y expiarán con el espectáculo de aquellos a quienes han hecho desgraciados, lo que será para ellos un reproche. En otra existencia además sufrirán lo que han hecho sufrir. Expiación y arrepentimiento. 990. ¿Tiene lugar el arrepentimiento en estado corporal o espiritual? en estado espiritual, pero puede también tener lugar en el corporal cuando comprendáis bien la diferencia entre el bien y el mal. 991. ¿Qué consecuencia produce el arrepentimiento en estado espiritual? El deseo de una nueva encarnación para purificarse. El espíritu comprende las imperfecciones que le privan de ser feliz, y por esto aspira a una nueva existencia en que podrá expiar sus faltas. 332, 975. 992. ¿Qué consecuencia produce el arrepentimiento en estado corporal? Progresar desde la vida presente, si hay tiempo de reparar las faltas. Cuando la conciencia acusa y señala una imperfección, puede uno siempre mejorarse. 993. No hay hombres que solo tienen el instinto del mal y son inaccesibles al arrepentimiento. Te he dicho que se ha de progresar incesantemente. El que, en esta vida, solo tiene el instinto del mal, tendrá el del bien en otra, y por esto renace muchas veces. Porque es preciso que todos progresen y alcancen el objeto, los unos en más tiempo, los otros en menos, según su deseo. El que solo tiene el instinto del bien está ya purificado, porque ha podido tener el del mal en una existencia anterior. 894, 994. El hombre perverso que no ha reconocido sus faltas durante la vida, ¿las reconoce siempre después de la muerte? Sí, las reconoce siempre. Y entonces sufre más, pues siente todo el mal que ha hecho o del que ha sido causa voluntaria. El arrepentimiento, sin embargo, no siempre es inmediato, hay espíritus que se obstinan en el mal camino a pesar de sus sufrimientos, pero tarde o temprano reconocerán el falso camino en que se han internado, y vendrá el arrepentimiento. Para iluminarlos trabajan los espíritus buenos, y con igual fin podéis trabajar vosotros. 995. ¿Hay espíritus que, sin ser malos, son indiferentes respecto de su suerte? Hay espíritus que en nada útil se ocupan, están a la expectativa. Pero, en tal caso, sufren proporcionalmente, y como en todo debe haber progreso, este se manifiesta por medio del dolor. ¿No sienten deseos de abreviar sus sufrimientos? Sin duda lo sienten. Pero no tienen bastante energía para querer lo que podría aliviarles. ¿Cuántos hay entre vosotros que prefieren morirse de hambre a trabajar? 996. Puesto que los espíritus ven el mal que les sobrevienen de sus imperfecciones, ¿a qué se debe que los haya que agravan su posición y prolongan su estado de inferioridad, haciendo el mal como espíritus, alejando a los hombres del buen camino? Los que así obran son aquellos cuyo arrepentimiento es tardío. El espíritu que se arrepiente puede enseguida dejarse arrastrar nuevamente al camino del mal por otros espíritus más atrasados aún. 971, 997. Se ven espíritus de notoria inferioridad accesibles a los buenos sentimientos y conmoverse con las oraciones que por ellos se hacen. ¿A qué se debe que otros espíritus, a quienes debiera creerse más ilustrados, demuestran un endurecimiento y un cinismo del que nada puede triunfar? La oración solo produce efecto en favor del espíritu que se arrepiente. El que, arrastrado por el orgullo, se subleva contra Dios, y persiste en sus extravíos, exagerándolos aún, como hacen los espíritus desgraciados, no siente efecto alguno de la oración, ni lo sentirá hasta que se manifieste en él la luz del arrepentimiento. 664, no debe perderse de vista que el espíritu, después de la muerte del cuerpo, no se transforma súbitamente. Si su vida ha sido reprensible, débese a que era imperfecto, y la muerte no le hace inmediatamente perfecto. Puede persistir en sus errores, en sus opiniones falsas, en sus preocupaciones, hasta que el estudio, la reflexión y el sufrimiento le ilustren. 998. ¿Se verifica la expiación en estado corporal o en estado de espíritu? La expiación se verifica en estado corporal, por medio de las pruebas a que se somete el espíritu, y en la vida espiritual por medio de los sufrimientos morales inherentes al estado de inferioridad del espíritu. 999. El arrepentimiento sincero durante la vida, ¿basta de borrar las faltas y a que Dios nos perdone? El arrepentimiento favorece el mejoramiento del espíritu, pero ha de expiarse el pasado. Sí, según esto, dijese un criminal que, puesto que debe en todo caso expiar su pasado, no tiene necesidad de arrepentirse, ¿qué le sucedería? Si se obstina en malos pensamientos, su expiación será más larga y penosa. 1000. ¿Podemos redimir nuestras faltas en esta vida? Sí, reparándolas. Pero no creáis redimirías con algunas pueriles privaciones, o haciendo donaciones para después de vuestra muerte, cuando ya no necesitáis lo que dais. Dios no hace caso alguno del arrepentimiento estéril, fácil siempre y que no cuesta otro trabajo que golpearse el pecho. La pérdida de un dedo haciendo un servicio, borra más faltas que llevar el cilicio durante años enteros, sin más objeto que la propia conveniencia. 726 Solo con el bien se repara el mal, y ningún mérito tiene la reparación, si no afecta al hombre, ni en su orgullo ni en sus intereses materiales. ¿De qué le sirve, para su justificación, restituir después de su muerte, los bienes mal adquiridos, cuando vienen a serle inútiles y cuando de ellos se ha aprovechado? ¿De qué le sirven la privación de algunos goces fútiles y de algunas superfluidades, si queda en pie el daño que ha causado? ¿De qué le sirve, en fin, humillarse ante Dios, si conserva su orgullo para con los hombres? 720-821 1001. No tiene ningún mérito asegurar, para después de la muerte, un empleo útil a los bienes que se poseen. Ningún mérito no es la palabra, pues siempre vale más algo que nada. Pero está el mal en que el que da para después de su muerte, es a menudo más egoísta que generoso. Quiere disfrutar del honor del bien, sin haberse tomado ningún trabajo. El que se priva, viviendo aún, tiene doble provecho. El mérito del sacrificio, y el placer de ver a aquellos a quienes hace felices. Pero el egoísmo dice, lo que das te lo quitas a tus goces, y como aquel grita más que el desinterés y la caridad, el hombre conserva sus bienes, con el pretexto de sus necesidades y de las exigencias de su posición. Ah, compadeced al que no conoce el placer de dar, pues está desheredado de uno de los más puros y suaves goces. Dios, sometiéndole a la prueba de la fortuna, tan resbaladiza y peligrosa para su porvenir, ha querido darle como compensación la dicha de la generosidad de la cual puede disfrutar desde la tierra. 814-1002. ¿Qué debe hacer el que, en artículo de muerte, reconoce sus faltas, y no tiene tiempo de repararlas? ¿Basta el arrepentimiento en este caso? El arrepentimiento apresura su rehabilitación, pero no le absuelve. ¿Acaso no tiene ante sí el porvenir que nunca le es negado? Duración de las penas futuras. 1003. La duración de los sufrimientos del culpable en la vida futura, ¿es arbitraria o está subordinada a alguna ley? Dios no obra nunca por capricho, y todo el universo está regido por leyes en que se revelan su sabiduría y su bondad. 1004. ¿En qué se basa la duración de los sufrimientos del culpable? En el tiempo necesario para su mejoramiento. Siendo el estado de sufrimiento o de felicidad proporcional al grado de purificación del espíritu, la duración y naturaleza de sus sufrimientos dependen del tiempo que emplea en mejorarse. A medida que progresa y que se purifican sus sentimientos, disminuyen sus sufrimientos y cambian de naturaleza. San Luis. 1005. Al espíritu que sufre, ¿le parece el tiempo tan largo o menos que si cuando vivía en la tierra? Antes le parece más largo. Para él no existe sueño. Solo para los espíritus que han llegado a cierto grado de purificación se borra, por decirlo así, el tiempo ante el infinito. 240-1006. ¿Puede ser eterna la duración de los sufrimientos del espíritu? Sin duda, si fuese eternamente malo. Es decir, que, si nunca hubiese de arrepentirse y mejorarse, sufriría eternamente. Pero Dios no ha creado seres para que se consagren a perpetuo mal. Creó los únicamente sencillos e ignorantes, y todos deben progresar en un tiempo más o menos largo, según su voluntad. Esta puede ser más o menos tardía, como hay niños más o menos precoces, pero tarde o temprano se despierta por la irresistible necesidad que experimenta el espíritu de salir de su inferioridad, y de ser feliz. La ley que rige la duración de las penas es, pues, eminentemente sabia y benévola, puesto que subordina esta duración a los esfuerzos del espíritu. Jamás le priva de su libre albedrío, y si hace mal uso de él sufre las consecuencias. San Luis. 1007. ¿Hay espíritus que nunca se arrepienten? Los hay cuyo arrepentimiento es muy tardío, pero pretender que nunca mejorarán, equivaldría a negar la ley del progreso, y a decir que el niño no llegará a ser adulto. San Luis. 1008. La duración de las penas, depende siempre de la voluntad del espíritu, y no las hay que le son impuestas por determinado tiempo. Sí, pueden serle impuestas penas por algún tiempo. Pero Dios, que solo quiere el bien de sus criaturas, acoge siempre el arrepentimiento, y nunca es estéril el deseo de mejorarse. San Luis. 1009. Según esto, ¿nunca serán eternas las penas impuestas? Interrogad a vuestro sentido común, a vuestra razón, y preguntaos si no sería la negación de la bondad de Dios, una condenación perpetua por algunos momentos de error. Que es, en efecto, la duración de la vida, más que fuese de 100 años, comparada con la eternidad. Eternidad. ¿Comprendéis bien esta palabra? Sufrimientos, torturas sin fin y sin esperanza, por algunas faltas. ¿No rechaza vuestro juicio semejante pensamiento? Que los antiguos vieran en el Señor del universo un Dios terrible, celoso y vengativo, se comprende. En su ignorancia, atribuyeron a la divinidad las pasiones de los hombres. Pero no es ese el Dios de los cristianos, que coloca el amor, la caridad, la misericordia y el olvido de las ofensas, en el número de las principales virtudes. ¿Y podría carecer el de las cualidades que ha constituido sus deberes? ¿No es contradictorio atribuirle la bondad infinita y la infinita venganza? Decís que ante todo es justo, y que el hombre no comprende su justicia. Pero esta no excluye la bondad, y no sería bueno, si condenase a penas horribles, perpetuas, al mayor número de sus criaturas. Pudiera haber impuesto a sus hijos la justicia como una obligación, si no les hubiese dado medios para comprenderla. Por otra parte, el hacer depender la duración de las penas de los esfuerzos del culpable para mejorarse, ¿no es la sublimidad de la justicia unida a la bondad? En esto consiste la verdad de las palabras siguientes. A cada uno según sus obras. San Agustín. Dedicaos, por todos los medios que estén a vuestro alcance, a combatir, a anonadar la idea de las penas eternas, pensamiento blasfematorio de la justicia y de la bondad de Dios, origen más fecundo que otro alguno de la incredulidad, del materialismo y de la indiferencia que han invadido a las masas, desde que su inteligencia ha empezado a desarrollarse. El espíritu, próximo a ilustrarse, aunque solo estuviese desbrozado, advierte muy pronto esa monstruosa injusticia. Su razón la rechaza, y rara vez entonces deja de comprender en el mismo ostracismo a la pena, que le subleva, y al Dios, a quien la atribuye. De aquí los males sin número que han descargado sobre vosotros, y para los cuales venimos a traeros remedio. La tarea que os indicamos os será tanto más fácil, en cuanto las autoridades en que se apoyan los defensores de semejante creencia, han rehuido todas, su declaración formal sobre el particular. Ni los concilios, ni los padres de la Iglesia han decidido esta cuestión. Sí, según los mismos evangelistas, y tomando literalmente las palabras emblemáticas de Cristo, amenaza a los culpables con un fuego inextinguible, eterno, nada hay en esas palabras que pruebe que los haya condenado eternamente. Pobres ovejas descarriadas, aprended a ver cómo llega de vosotros el buen pastor que, lejos de querer desterraros para siempre de su presencia, sale a vuestro encuentro para volveros a llevar al redil. Hijos pródigos, abandonad vuestro destierro voluntario, encaminad vuestros pasos a la morada paterna. El Padre os tiende siempre los brazos y siempre está dispuesto a celebrar vuestro regreso a la familia. Lamentáis. Cuestiones de palabra. Cuestiones de palabra. ¿Aún no habéis hecho derramar bastante sangre? ¿Es, pues, necesario volver a encender las hogueras? Se discute sobre las palabras. Eternidad de las penas, eternidad de los castigos. ¿Y acaso no sabéis que lo que vosotros entendéis por eternidad no era entendido del mismo modo por los antiguos? que consulten los teólogos los orígenes, y como todos vosotros, descubrirán que el texto hebreo no daba el mismo significado a la palabra que los griegos, los latinos y los modernos han traducido por penas sin fin, irremisibles. La eternidad de los castigos corresponde a la eternidad del mal. Sí, mientras el mal exista entre los hombres, subsistirán los castigos. Importa interpretar en sentido relativo los textos sagrados, no en sentido absoluto. Que llegue un día en que todos los hombres vistan, por medio del arrepentimiento, la toga de la inocencia, y ese día concluirán los gemidos y el rechinar de dientes. Cierto que vuestra razón es limitada, pero tal como es un regalo de Dios, y con ayuda de esa razón, no hay un solo hombre de buena voluntad que comprenda de otra manera la eternidad de los castigos. Eternidad de los castigos. Sería, pues, preciso admitir que el mal será eterno, pues, de no ser así, necesario sería negarle el más precioso de sus atributos. El poder soberano. Porque aquel no es soberanamente poderoso que puede crear un elemento destructor de sus obras. Humanidad. Humanidad. No fijes tus tristes miradas en las profundidades de la tierra para hallar castigos en ellas. Llora, espera, expía, y refúgiate en la idea de un Dios íntimamente bueno, poderoso en absoluto y esencialmente justo. Platón. Gravitar hacia la unidad divina, he aquí el objeto de la humanidad. Tres cosas son necesarias para lograrlo. La justicia, el amor y la ciencia. Tres le son opuestas y contrarias. La ignorancia, el odio y la injusticia. Pues bien, en verdad os digo que faltáis a aquellos tres principios, comprometiendo la idea de Dios con la exageración de su severidad. La comprometéis doblemente, dejando penetrar en el espíritu de la criatura la creencia de que existe en ella más clemencia, mansedumbre, amor y verdadera justicia que no atribuís al ser infinito, y destruís la idea del infierno, haciéndolo ridículo e inadmisible a vuestras creencias, como lo es a vuestros corazones el horrible espectáculo de los verdugos, hogueras y tormentos de la Edad Media. Pues qué. Cuando la era de las ciegas represalias ha sido desterrada para siempre de las legislaciones humanas, ¿esperáis conservarla en el ideal? Oh. Creedme, hermanos en Dios y en Jesucristo, creedme. O resignaos a ver perecer en vuestras manos todos los dogmas, antes que dejarlos variar, o bien vivificadlos, abriéndolos a los bienhechores efluvios que en estos momentos derraman los buenos. La idea del infierno con sus hornos ardientes y bullidoras calderas, puede ser tolerada, es decir, perdonable en un siglo de hierro. Pero en el actual no es más que un fantasma que solo sirve para espantar a los niños, y en el que no creen estos cuando llegan a hombres. Insistiendo en esa horrorosa mitología, engendráis la incredulidad madre de toda desorganización social. ¿Por qué temo ver todo un orden social conmovido y hundido por falta de sanción penal? Hombres de fe ardiente y viva vanguardia del día de luz, a la obra, pues, no para mantener vetustas y ya desacreditadas fábulas, sino para reanimar y vivificar la verdadera sanción penal, bajo formas apropiadas a vuestras costumbres, a vuestros sentimientos y a las luces de vuestra época. ¿Quién es, en efecto, culpable? El que por un extravío, por un movimiento falso del alma, se separa del objeto de la creación, que consiste en el culto armonioso de lo bello y de lo bueno, idealizado por el arquetipo humano, por el hombre Dios, por Jesucristo. ¿Qué es el castigo? La consecuencia natural que deriva de aquel movimiento falso. Una suma de dolores necesarios para apartar al hombre de la deformidad, por medio de la experimentación del sufrimiento. El castigo es el aguijón que excita al alma, por medio de la amargura, a reconcentrarse en sí misma y a volver a los dominios del bien. El castigo no tiene más objeto que la rehabilitación, la emancipación. Querer que el castigo de una falta no eterna, sea eterno, equivale a negarle toda su razón de ser. Oh. En verdad os lo digo, cesad, cesad de poner en parangón, respecto de su eternidad, al bien, esencia del Creador, con el mal, esencia de la criatura. Esto equivale a crear una penalidad injustificable. Asegurad, por el contrario, la amortización gradual de los castigos y penas por medio de las transmigraciones, y consagraréis con la razón unida al sentimiento, la unidad divina. Pablo, apóstol. Se quiere excitar al hombre al bien, y alejarle del mal con el incentivo de las recompensas y el temor de los castigos. Pero si estos se pintan de modo que la razón se niegue a creerlos, no tendrán en aquel ninguna influencia, y lejos de conseguir su objeto, harán que el hombre lo rechace todo, la forma y el fondo. Preséntese, por el contrario, de una manera lógica, y no lo rechazará. El espiritismo ofrece esa explicación. La doctrina de las penas eternas en absoluto convierte al ser supremo en un dios implacable. Sería lógico decir de un soberano que es muy bueno, muy bienhechor, muy indulgente y que no quiere más que la dicha de los que le rodean. Pero que es al mismo tiempo celoso, vengativo, inflexible en su rigor, y que condena a la última pena a las 3/4 partes de sus súbditos por una ofensa o infracción a sus leyes, aun a aquellos que faltaron por no conocerlas. ¿No sería esta una contradicción? ¿Y será Dios menos bueno que un hombre? También existe otra contradicción. Puesto que Dios lo sabe todo, sabía, al crear un alma, que pecaría, y por lo tanto ha sido condenada, desde su formación, a eterna desgracia. ¿Es posible esto? ¿Es racional? Con la doctrina de las penas relativas todo se justifica. Dios sabía indudablemente que el alma delinquiría, pero le da medios de ilustrarse por su propia experiencia, y por sus mismas faltas. Es preciso que expíe sus errores para afirmarse más en el bien, pero la puerta de la esperanza no le es cerrada para siempre, y Dios hace depender el instante de su emancipación de los esfuerzos que hace para llegar a ella. Esto lo puede comprender todo el mundo, y lo puede admitir la más rigurosa lógica. Si bajo este aspecto hubiesen sido presentadas las penas futuras, habría menos escépticos. La palabra eterno se emplea a menudo figuradamente en el lenguaje vulgar, para indicar una cosa de larga duración y cuyo término no se prevea, aunque se sepa perfectamente que ese término existe. Decimos, por ejemplo, los hielos eternos de las altas montañas, de los polos, aunque sabemos, por una parte, que el mundo físico puede tener un fin, y por otra, que el estado de esas regiones puede cambiar por la dislocación normal del eje o por un cataclismo. La palabra eterno en este caso, no quiere decir perpetuo hasta el infinito. Cuando sufrimos una larga enfermedad, decimos que nuestro mal es eterno. Qué extraño, pues, que espíritus que sufren, hace ya años, siglos, hasta millares de siglos, digan otro tanto. No olvidemos sobre todo que, no permitiéndole su inferioridad ver el término del camino, creen que han de sufrir siempre y que esto es un castigo para ellos. Además, la doctrina del fuego material, de las hogueras y de los tormentos copiados del tártaro del paganismo, está hoy completamente abandonada por la alta teología, y solo en las escuelas se dan como verdades positivas esos horribles cuadros alegóricos, por personas más celosas que ilustradas, en lo que proceden equivocadamente, porque, recuperadas de su terror aquellas jóvenes imaginaciones, podrán engrosar el número de los incrédulos. La teología reconoce hoy que la palabra fuego se emplea figuradamente y debe entenderse de un fuego moral, 974, los que, como nosotros, han seguido las peripecias de la vida y sufrimientos de ultratumba, por medio de las comunicaciones espiritistas, han podido convencerse de que, aunque no son nada materiales, no dejan de ser menos agudos. Bajo el mismo punto de vista de su duración, ciertos teólogos empiezan a admitirías en el sentido restrictivo más arriba expresado y creen que, en efecto, la palabra eterno puede entenderse de las penas en sí mismas, como consecuencias de una ley inmutable, y no de su aplicación a cada individuo. El día en que la religión admita esta interpretación, como otras que son también consecuencia del progreso de las luces, se atraerá muchas ovejas descarriadas. Resurrección de la carne. 1010. El dogma de la resurrección de la carne, ¿es la consagración del de la reencarnación enseñado por los espíritus? ¿Cómo queréis que no sea así? Sucede con esas palabras lo que con muchas otras, y es que solo parecen absurdas a ciertas personas, porque se las toma literalmente, y por semejante razón engendran la incredulidad. Pero dadles una interpretación lógica, y aquellos a quienes llamáis libres pensadores las admitirán sin dificultad, por lo mismo que reflexionan. Porque, no lo dudéis, esos libres pensadores no desean otra cosa que creer. Tienen como los demás, acaso más, sed del porvenir, pero no pueden admitir lo que la ciencia rechaza. La doctrina de la pluralidad de existencias es conforme a la justicia de Dios. Solo ella puede explicar lo que es inexplicable sin ella. ¿Cómo queréis, pues, que ese principio no esté consignado en la misma religión? Así, pues, la misma Iglesia con el dogma de la resurrección de la carne, enseña la doctrina de la reencarnación. Evidentemente. Por otra parte, esa doctrina es consecuencia de muchas cosas que han pasado desapercibidas, y que, dentro de poco, serán comprendidas en este sentido. No tardará mucho en reconocerse que el espiritismo salta a cada paso del texto mismo de las escrituras sagradas. Los espíritus no vienen, pues, a destruir la religión, como pretenden algunos. Vienen, por el contrario, a confirmarla, a sancionarla con irrecusables pruebas. Mas como ha llegado el tiempo de no usar ya el lenguaje figurado, se expresan sin alegorías, y dan a las cosas un sentido claro y preciso que no pueda ser objeto de ninguna falsa interpretación. He aquí por qué, dentro de poco, tendréis gentes más sinceramente religiosas y creyentes que no tenéis hoy. San Luis. En efecto, la ciencia demuestra la imposibilidad de la resurrección según la idea vulgar. Si los restos del cuerpo humano continuasen siendo homogéneos, aunque fuesen dispersados y reducidos a polvo, aún se concebiría su reunión en un tiempo dado. Pero no pasan así las cosas. El cuerpo está formado de elementos diversos. Oxígeno, hidrógeno, azote, carbono, etc. Por medio de la descomposición estos elementos se dispersan, pero para servir a la formación de nuevos cuerpos, de modo, que la misma molécula de carbono, por ejemplo, habrá entrado en la composición de muchos miles de cuerpos diferentes, hablamos tan solo de los humanos, sin contar todos los de los animales. Que tal individuo tiene quizá en su cuerpo moléculas que pertenecieron a los hombres de las edades primitivas. Que las mismas moléculas orgánicas que absorbéis en los alimentos, provienen quizá del cuerpo de algún individuo a quien habéis conocido, y así sucesivamente. Siendo definida la cantidad de la materia, e indefinidas sus transformaciones, ¿cómo cada uno de esos cuerpos podrán reconstituirse con los mismos elementos? Esto envuelve una imposibilidad material. No puede, pues, admitirse racionalmente la resurrección de la carne más que como una figura que simbolice el fenómeno de la reencarnación y entonces nada en ella repugna a la razón, nada que esté en contradicción con los datos de la ciencia. Verdad es que según el dogma, la resurrección no ha de verificarse hasta el fin de los tiempos, mientras que según la doctrina espiritista tiene lugar cada día. Pero ese cuadro del juicio final no es también una grande y bella figura que oculta, bajo el velo de la alegoría, una de esas verdades inmutables, para la que no existirán escépticos cuando sea explicada en su verdadero sentido. Medítese bien la teoría espiritista sobre el porvenir de las almas, y sobre su muerte a consecuencia de las diferentes pruebas que han de sufrir, y se verá que, exceptuando la simultaneidad, el juicio que las condena o absuelve no es una ficción como creen los incrédulos. Observemos también que es consecuencia natural de la pluralidad de mundos, hoy completamente admitida, al paso que, según la doctrina del juicio final, la Tierra es el único mundo que se juzga habitado. Paraíso, infierno y purgatorio. 1011. Existe en el universo un lugar circunscrito afecto a las penas y goces de los espíritus, según sus méritos. Ya hemos contestado a esta pregunta. Las penas y los goces son inherentes al grado de perfección de los espíritus. Cada uno toma de sí mismo el principio de su propia felicidad o desgracia. Y como están por todas partes, ningún lugar circunscrito y cerrado está afecto a uno con preferencia a otro. En cuanto a los espíritus encarnados, son más o menos felices o infelices, según que el mundo que habiten esté más o menos adelantado. Así, pues, el infierno y el paraíso, no existen tales como el hombre se los representa. Esas no son más que figuras. En todas partes hay espíritus felices o infelices. No obstante, según también hemos dicho, los espíritus de un mismo orden se reúnen por simpatía. Pero cuando son perfectos, pueden reunirse donde quieran. La localización absoluta de los lugares de castigos y recompensas no existe más que en la imaginación de los hombres. y proviene de la tendencia de estos a materializar y circunscribir las cosas, cuya esencia infinita no pueden comprender. 1012. ¿Qué debe entenderse por purgatorio? Dolores físicos y morales. El tiempo de expiación. Casi siempre pasáis en la tierra vuestro purgatorio, donde Dios os hace expiar vuestras faltas. Lo que el hombre llama el purgatorio, es también una figura por la que debe entenderse, no un lugar cualquiera determinado, sino el estado de los espíritus imperfectos que están expiando, hasta la purificación completa que ha de elevarlos a la categoría de espíritus bienaventurados. Operándose semejante purificación en las diversas encarnaciones, el purgatorio consiste en las pruebas de la vida corporal. 1013. ¿A qué se debe que espíritus que, por su lenguaje, revelan su superioridad, hayan respondido a personas muy graves, respecto del infierno y del purgatorio, conformándose a las ideas vulgarmente aceptadas? Hablan un lenguaje que comprenden las personas que los interrogan. Cuando esas personas están muy afectas a ciertas ideas, no quieren combatirlas bruscamente para no ofender sus convicciones. Si prescindiendo de las condiciones oratorias, un espíritu dijese a un musulmán que Mahoma no es tal profeta, sería muy mal recibido. Concíbese que suceda así en espíritus que quieran instruirnos. Pero ¿cómo puede ser que espíritus a quienes se ha preguntado acerca de su suerte, hayan contestado que sufrían los tormentos del infierno o del purgatorio? Cuando son inferiores y no están completamente desmaterializados, conservan una parte de sus ideas terrestres, y expresan sus impresiones en los términos que les son familiares. Se encuentran en un centro que solo a medias les permite sondear el porvenir, y esto es causa de que a menudo espíritus errantes, o recientemente desprendidos, hablen como durante su vida lo hubiesen hecho. Infierno puede traducirse por una vida de pruebas sumamente penosas, con la incertidumbre acerca de un estado mejor, y purgatorio, también por vida de prueba, pero con conciencia de mejor porvenir. Cuando sufres un gran dolor. ¿No dices que sufres como un condenado? Estas no son más que palabras figuradas. 1014. ¿Qué debe entenderse por un alma en pena? Un alma errante que sufre, incierta de su porvenir, y a la cual podéis procurar algún alivio, que con frecuencia solicita cuando con vosotros se comunica. 664, 1015. ¿En qué sentido debe entenderse la palabra cielo? ¿Crees tú que es un lugar, como los campos elíseos de los antiguos en que están hacinados en desorden los espíritus buenos, sin más cuidado que el de saborear eternamente una felicidad pasiva? No. Es el espacio universal, los planetas, las estrellas y todos los mundos superiores, donde disfrutan los espíritus de todas sus facultades, sin sentir las tribulaciones de la vida material, ni las angustias inherentes a la inferioridad. 1016. Ciertos espíritus han dicho que habitaban el cuarto, el quinto cielo, etc. ¿Qué entienden por eso? Vosotros les preguntáis qué cielo habitan, porque tenéis la idea de muchos cielos ordenados como los pisos de una casa, y ellos os contestan acomodándose a vuestro lenguaje. Pero para ellos estas palabras cuarto y quinto cielo expresan diferentes grados de purificación y de dicha, por consiguiente. Sucede lo mismo que cuando se pregunta a un espíritu si está en el infierno. Si es desgraciado, contestará afirmativamente, porque para él el infierno es sinónimo de sufrimiento, pero sabe perfectamente que aquel no es un horno. Un pagano hubiese dicho que estaba en el Tártaro. Lo mismo sucede con otras expresiones, análogas tales como las de ciudad de las flores, de los elegidos, primera, segunda o tercera esfera, etc., que no son más que alegorías empleadas por ciertos espíritus, ya como figuras, ya por ignorancia a veces de la realidad de las cosas y aun de las más sencillas nociones científicas. Según la idea estrecha que se tenía en otros tiempos de los lugares de penas y recompensas, y sobre todo opinando que la Tierra era el centro del universo, que el cielo formaba una bóveda y que existía una región de las estrellas. Se colocaba el cielo en lo alto y el infierno en lo bajo, y de aquí las expresiones. Subir al cielo, estar en lo más alto de los cielos, ser precipitado en el infierno. Hoy que la ciencia ha demostrado que la Tierra solo es uno de los más pequeños mundos, sin importancia especial, entre otros tantos millones. que ha trazado la historia de su formación y descrito su constitución, probado que el espacio es infinito, que en el universo no hay alto ni bajo. Ha sido necesariamente forzoso desistir de colocar el cielo encima de las nubes, y en los lugares bajos el infierno. En cuanto al purgatorio, ningún sitio se le había señalado. Estaba reservado al espiritismo el dar de todas esas cosas la explicación más racional, más grandiosa, y al mismo tiempo, más consoladora para la humanidad. Así, pues, podemos decir que nosotros mismos llevamos nuestro infierno y nuestro paraíso. Nuestro purgatorio lo hallamos en nuestra encarnación, en nuestras vidas corporales o físicas. 1017. ¿En qué sentido deben entenderse estas palabras de Cristo? ¿Mi reino no es de este mundo? Respondiendo así, Cristo hablaba en sentido figurado. Quería decir que no reina más que en los corazones puros y desinteresados. Pero los hombres ávidos de las cosas de este mundo y apegados a los bienes de la tierra no están con él. 1018. ¿Podrá establecerse algún día en la tierra el reino del bien? El bien reinará en la tierra, cuando entre los espíritus que vengan a habitarla, los buenos se sobrepondrán a los malos, y entonces harán reinar en ella el amor y la justicia que son el origen del bien y de la felicidad. Por el progreso moral y por la práctica de las leyes de Dios atraerá el hombre a la tierra los espíritus buenos, y alejará a los malos. Pero estos no la abandonarán, hasta que el hombre no destierre el orgullo y el egoísmo. La transformación de la humanidad ha sido predicha, y vosotros tocáis el momento de aquella, que apresuran todos los hombres que favorecen el progreso. La transformación se verificará por medio de la encarnación de los espíritus mejores que constituirán en la tierra una nueva generación. Entonces los espíritus de los malos, a quienes la muerte hiere diariamente, y todos los que intentan detener la marcha de las cosas, serán excluidos de la tierra, porque estarían fuera de su centro entre hombres de bien cuya felicidad perturbarían. Irán a mundos nuevos menos adelantados, a cumplir misiones penosas donde podrán trabajar para su propio mejoramiento, al mismo tiempo que para el de sus hermanos más atrasados aún. ¿No veis en esa exclusión de la tierra transformada, la sublime figura del paraíso perdido, y en el hombre venido a la tierra en semejantes condiciones y llevando consigo mismo el germen de sus pasiones y los vestigios de su inferioridad primitiva, la no menos sublime figura del pecado original? El pecado original, desde el punto de vista considerado, arranca de la naturaleza aún imperfecta del hombre, que así solo es responsable de sí mismo y de sus propias faltas, y no de las de sus padres. Vosotros todos, hombres de fe y buena voluntad, trabajad, pues, con celo y ánimo en la gran obra de la regeneración, porque recogeréis centuplicado el grano que hayáis sembrado. Infelices de los que cierran los ojos a la luz, pues se preparan largos siglos de tinieblas y desengaños. Infelices de los que cifran todos sus goces en los bienes de ese mundo, pues sufrirán más privaciones que goces hayan tenido. Infelices sobre todo los egoístas, pues no encontrarán quien les ayude a llevar la carga de sus miserias. San Luis.